a lo concreto de tu pregunta, yo no sé quién fue el autor intelectual de la cuestión. Lo que sí yo te puedo asegurar, Lucho, lo que yo te puedo asegurar y firmar, que no fue un accidente. No fue un accidente. Yo no te puedo decir si fue una discográfica, si fue tal persona, tal manager, de aquí o de allá, o si la persona que le clavó los frenos tenía algo que ver con alguien, no te puedo asegurar. Lo que sí te puedo decir con la mano en el corazón, que no fue un accidente. Clarísimo, clarísimo. Yo he ido mil veces con Rodrigo como acompañante y yo sé cómo manejar, ¿me entiendes? Si es una maniobra así, yo te puedo asegurar que no ha sido presidente. Muy bien, clarísimo, Teddy, la verdad nos queda muy claro. Y la última pregunta, para dejarte tranquilo, no queremos molestarte en esta noche. No, para mí un honor, un gusto que me llamen para hablar de Rodrigo, porque vos no me vas a creer, Lucho, pero en el lugar que más lo quiere Rodrigo es allá, loco, acá muy poco, ¿viste? Bueno, aquí en Buenos Aires tenemos la versión de que, contado por algunos cordobeses, que en principio a Rodrigo no se le daba bola, la atención necesaria, que incluso muchos renegaban de él porque los porteños bailaban con Rodrigo y estaba esa sensación de que baile con los porteños, pero que finalmente luego de su muerte lo terminaron haciendo propio, ¿no? Como un cordobés más. Mira, lo mismo que lo criticaban por esa razón, porque yo lo escuché, yo lo viví, a eso que Rodrigo iba a tocar para los porteños, ¿me entendés? Lo mismo que lo criticaban, después se ponían la camiseta de Belgrano y iban al baile de la Mona, y después le pedían para que Belgrano hacienda, o sea que hay mucha hipocresía acá, ¿me entendés? Me comprendo. Sí, muchísima hipocresía y bueno, y acá Rodrigo ha sido insultado en los bailes por alguno que otro canto, que no lo quiero nombrar, por ética no lo voy a nombrar, ¿viste? ¿Algún gran ídolo, dice usted? Algún gran ídolo, entonces lo hacían insultar, ¿me entendés? Muchas cosas. Muchas cosas negras hubo, pero el verdadero lugar donde a Rodrigo lo han querido es en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. El lugar, una vez te comento, alguna vez sí. Nos vino a hacer un reportaje de Buenos Aires acá y a todos los músicos de la banda nos preguntaban dónde queríamos nosotros que estuviera el cuerpo de Rodrigo, si en Buenos Aires, en las praderas donde estaba, o en Córdoba. Claro. Y todos dijeron en Córdoba y yo dije en Buenos Aires. Entonces, y me pregunta, pero ¿por qué en Buenos Aires? Porque ahí es donde lo aman realmente, ahí es donde lo quieren.